cantante, compositora, actriz de doblaje, bailarina y coreógrafa estadounidense, que tuvo el sencillo número 1 en Estados Unidos y el número 2 en el Reino Unido en 1990, la canción Opposites Attract. Es Paula Abdul, la cumpleañera de hoy. Nació el 19 de junio de 1963. Además de Opposites Attract, que fue número 1 en Estados Unidos y número 2 en el Reino Unido, otros 5 sencillos alcanzó Paula Abdul a ubicar en el listado Hot 100 de la revista Billboard. Su álbum de 1989, Forever Your Girl, pasó 10 semanas como número 1 en Estados Unidos y se convirtió en jueza del programa de televisión American Idol. Es Paula Abdul. Aquí en Estrellas de Medianoche le rendimos homenaje a esta cumpleañera y vamos con una de sus buenas canciones, Forever Your Girl. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Una canción de Phil Collins de los 90, un pop de los 90, Something Happened on the Way to Heaven, algo sucedió, Camino al Cielo. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Esta fecha, 19 de junio, pero del año 1950, nace una gran cantante de rock. Nace Ann Wilson, de la banda de rock estadounidense Heart, que obtuvo el sencillo número 1 en Estados Unidos y el número 3 en el Reino Unido en 1987, con la canción Alone. Esta canción no fue la única que ubicó la agrupación Heart en el primer lugar de Billboard, ya que lo habían logrado también el año anterior. Es decir, la canción Alone fue número uno en 1987 y en 1986 la canción These Dreams también había alcanzado el lugar número uno en el listado Hot 100 de Billboard. Pero curiosamente, siempre Ann Wilson fue la vocalista de la mayoría de las canciones de la agrupación Heart, pero curiosamente en el momento en que se grabó la canción These Dreams, ella no se encontraba bien de la garganta, estaba un poquito enferma, afectada, y entonces le cedió el lugar a su hermana Nancy Wilson, que es la guitarrista líder de Heart. Y afortunadamente esa canción tuvo muy buena acogida, tuvo muy buenas ventas y fue el primer número uno de Heart en el listado Billboard. La canción These Dreams de 1986, vocalizada por la hermana de Ann Wilson, por la hermana de Ann Wilson, es decir, Nancy Wilson. Y un año después, como les comenté, ya Heart alcanzó el número uno, esta vez vocalizada por Ann Wilson, la vocalista líder de la agrupación Heart. Vamos a escuchar, bueno, esta banda Heart ha logrado vender hasta el momento más de 35 millones de grabaciones. Vamos con Heart y vamos a recordarlos, a recordarlas más bien, a las hermanas Ann y Nancy Wilson. Claro que no son un dueto, porque también hay otros músicos involucrados en la carrera de Heart. Pero vamos con una canción de los 70 que se llama Magic Man, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, de efemérides, Ann Wilson. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Right through me.